y fundamentalmente que los vecinos vengan a la comisión. O sea, la participación de los vecinos es casi nuestra gran expectativa. Porque la verdad es que si los vecinos no están para poner su palabra y después para impulsar lo que necesitamos impulsar, las cosas se hacen más lentas, más difíciles. Así que mi expectativa es que vengan los vecinos y las vecinas. Discutir temas de interés público y de interés de vida nuestro, y sobre todo que pongamos a rodar otra vez una organización como la que sabemos hacer en Cuartel Quinto, y que volvamos a ser casi ejemplo para otros espacios, territorios y para Argentina.